gusta el hip hop, esto es pa' que se lo gocen. Medicina, que entra por el micrófono y sale por la bocina, estableciendo el reino de Dios, el que domina. Y a todos los que se opongan, lo que le esperan la ruina. Sin batería, sin cable, sin electricidad. Mi micrófono funciona con el fuego, la verdad. No intentes detenerme, ya que será en vano. No se trata del mic, sino quien lo lleve en mano. Que de Cristo no lo pienses y entonces sigue lo que viene de su reino, no dudes y recibe. Si es gigante, pues derríbalo. Si es opera, fígalo. Si es rap del pesado, entonces déjaselo al jíbaro. Microphone checa, microphone checa. Aunque no es tono, detono con tonos autóctonos que sobrepasan el ozono. Llegan a su trono, lámpara que acapara, repara y ampara. No me desampara, no le temo nada, pana. Maná que emana del cielo cada mañana y me hace provisión para el resto de semana. Alfa, omega, giga, mega, terra, la gloria del que se entere la tierra. Yo lo sé, no lo supongo, le compongo con hiato, con diptongo. Esto es mangu como fongo. Me caigo, me repongo, no me opongo, me dispongo a llevar este evangelio del Caribe al Congo. Welcome to my legacy. Yo amplifico los sonidos de aquellos clavos en aquellas manos. Como veterano, mi hermano, no uso el mic en vano. Es seguro que el motivo de la cruz fue tan puro que hace que en el mic hago que suene más duro. Cada cita con el mic en la tarima y la cabina, en el estudio me pompeo y suelto de esta creatina. Wow. Siendo cada aspecto y cada rama en este panorama que presenta aquel que cuando llama te bendice, te sana y te dice: hijo, échale ganas. Esto es para vida eterna y no por un par de semanas. Sigue estremeciendo la bocina, siendo el que se atreva con un mic a ser un servidor que mi reino promueva. Movida que rompe tobillo y la fuerza, la verdad que es mi martillo. Se me prendió el bombillo en decidir que mejor me arrodillo y dejar que entre el que barre el mal con el rastreo. No te equivoques y ponte los lentes. El tamaño de una isla y la fuerza de un continente entero y protegida por el mero mero. El que no ha perdido una, no me crees. Mira el tablero que lo dice y cada una de sus cicatrices te protege y te promete de que ningún mal te pise. Y bendice a los que hagan como John y Peter, que prediquen la palabra hasta bronchado por el Twitter. Y no oscurezca, sino que la luz siempre prevalezca, permanezca y en cada corazón que se establezca. Se unieron siete con la lírica para que crezca. ¿Me escucha? Microphone, Michael Pratt. Prendo el micrófono, abro la boca y paralizo el tiempo. Claro, con autoridad soy poseedor de rompimiento. Soy líder, no seguidor de este movimiento. Mientras más intimo y leo, aumenta mi conocimiento. El elemento que faltaba, la pieza más importante, para muchos insignificante, pero a Dios semejante. Que el maíz se derrite cuando conmigo tiene contacto, porque mantengo la esencia y Dios conmigo el pacto. Es mi herramienta, que el maíz y yo tenemos química. Analiza mis versos y encontrarás la lógica. Este es mi tiempo y esta es mi presentación histórica, dividiendo el género en antes y después de una fusión óptica. M-A-S-O. Si bajo el hacha se complica tu mala racha, en el exterminador vengo matando cucaracha. Muchacha, yo apagado, tú estás borracha. Estaba guardado, lo poco agrada y lo mucho empacha. Babilla, siete bocas, una barquilla. Yo en lo hondo, tú en la orilla, y el que reina está en su silla, dándome instrucciones pa' que te lea la cartilla. Que hay un sabandija que te tiene en la mirilla. Eso deja el guille, que tú no alabas más que guille. Oíste bien, tú no alabas más que guille. Te vamos a dejar sentado, descendo micrófonazo. Redimido, Manny Pras, Goyo, Sugo, Sugi, microphone checa, del cielo pa' la llega, it's me, de Cristoteca. I'm sorry, haters, si les causa jaqueca, la victoria es para el kingdom, la verdadera mega. Hey, people, I get up and you get down, I'm free, tengo mentalidad, I'm for real. Genesis, tírame el beat con nuevo sound, ya verás que le enemigo no dura ni medio round. Sigo siendo barro en las manos del alfarero. Yo soy un micrófono en manos del mero mero. Evangelista del guero con etiqueta de rapero. De Santo Domingo a Puerto Rico y pa'l mundo entero. Si te gusta el hip hop, esto es pa' que te lo goces. Con excelencia como el Jackson mezclando voces. Solo somos siete y los tenemos temblando. Y eso que solamente estamos probando. Si te gusta el hip hop, esto es pa' que te lo goces. Si te gusta el hip hop, esto es pa' que te lo goces. Si te gusta el hip hop, esto es pa' que te lo goces. Manny Montes, papi el Jíbaro. Siente en el micrófono. Oye, PR. Tú sabes que esto es Michael Prats, el Prats. El exterminador. Jackson. Jackson. El supersónico. El supersónico. Y produciendo. De la A la Z. Está aquí DJ Genesis. M-A-S-O. El laboratorio de los juegos pesados. Azúcar. Eso es todo, muchas gracias. Para el exterminator. Cristonita. Y se presenta el Ryan Gladiator. El Goyo. Hey, Michael Fonseca.